Por eso ahora estamos tratando de afinar un par de cosas que con los refuerzos que trajimos calculo que vamos a andar muy bien. Primero que nada, creo que fue compromiso, creo que eso fue letal, terminó de... No, de separar el equipo, que no estábamos tan unidos como estuvimos otros años, y ese creo que fue el primer punto, ¿no? Después sí, por ahí, por falta de jugadores los domingos, no completábamos, éramos 11 justo, 12, que para un plantel se hace muy difícil, porque si te lesiona uno, o querés meter un cambio y no tenés otra alternativa y tenés que hacerlo sí o sí, pero bueno, creo que el primer punto para destacar creo que fue el compromiso que no tuvimos. No, en sí se buscó armar un buen grupo, ¿no? O sea, el que teníamos sumado de gente que conocemos y que sabemos que van a tirar para adelante, para el mismo lado que queremos nosotros, que intentan buscar el mismo objetivo, ¿no? Que lo más deseado es jugar en la cancha de Cañuela, en la cancha de Larín. Creo que para todo jugador amateur que de la Liga de Cañuela desea jugar ahí, ¿no? Una final. Tratamos más que nada de buscar eso, armar un buen grupo. Y después las cosas, teniendo un buen grupo, yendo a entrenar, se van dando. Nos pasó el año que salimos campeón. Tuvimos un compromiso y habíamos armado un gran grupo, estábamos todos juntos tirando para el mismo lado, y el que entraba o el que salía siempre de la mejor manera, ¿no? Con una buena predisposición. No, por el momento estamos, bueno, ya estamos a día de arrancar, ¿no? Se viene atrasando con el tema de la lluvia, pero metimos entrenamiento a full entre semana, no pudimos armar amistoso. Ya quisimos armar para entrenar entre nosotros, pelota parada y esas cosas, pero más que nada los sábados se largó lloviendo, estuvo lloviendo estas dos semanas que pasó, estuvo lloviendo mucho y no pudimos hacer el entrenamiento, hacer pelota parada entre nosotros, conocernos un poco más, pero bueno, vamos a tratar de ir fin de semana, el fin de semana que viene por ahí o este mismo sábado podemos entrenar algo, pero se complica mucho con el tema de la lluvia. Yo creo que van a sumar mucho compañerismo y jerarquía al equipo. Trajimos muy buenos jugadores como Matías Casa, Alan Díaz, Gonzalo Bastonero, Mauricio Bergero, que era un puesto para darle competencia un poco a Bebo también. A todos más que nada, ¿no? Porque el que no entrena y el que no está bien, este año nos pusimos como meta que no... El que está mal físicamente o no entrena, no tiene que jugar. Y yo calculo que vamos a tratar de volver al año que salimos campeón, ¿no? Que teníamos un equipo muy rápido. Creo que de mitad de cancha para arriba volaban todos, porque era la verdad. Tenías a Cristian Chávez de un lado, a Kevin Aguirre del otro, Chino. Creo que fue un equipo muy rápido. Agarraba la pelota, era salir de contra y oficiarlo al otro equipo. Y vamos a tratar de hacer lo mismo. Trajimos jugadores por eso, con esa jerarquía, ¿no? Alan Díaz, un jugador muy rápido. Tenemos a Matías Casa, que también... Uno de dos movimientos saca uno de los tipos encima y creo que eso nos ayuda bastante. Sí, la verdad que sí, pero calculo que este año el clausura va a estar más peleado, ¿no? Porque todos van a querer ir a jugar la final a Villa María de Larín y creo que va a ser un lindo campeonato para todos los equipos, va a estar muy peleado. Sí, yo calculo que este año, lamentablemente no, pero el equipo que entrena gana. Y creo que el partido que jugó Villa María contra nosotros, nos ganaron, calculo que fue por eso, por el entrenamiento, porque fue un partido parejo, o sea, creo que nos hicieron el gol faltando 10 minutos, un gol de cabeza que apareció Noel y bueno, es intratable, de arriba no lo puede parar, pero creo que fue eso, más que nada, ¿no? Siempre es un equipo parejo, igual Villa María, todos los partidos, en partidos, y salen a matar todos los partidos, pero bueno. Creo que Villa María fue contundente, ¿no? Fue terrible la campaña que hicieron. Si tendrías que elegir un jugador de Villa María, ¿con cuál te quedás? Con Noel. Sí, dámelo. ¿Te gustaría tenerlo en tu equipo? Sí, todo el día. Lo pondría de vuelta a Villa María, ahí como siempre. Después, bueno, 12 de octubre también metieron un buen campañón. Por el primer campeonato, pero metieron un campañón terrible. Y hay equipos que te pelean hasta el final. Libertad, que son equipos parejos también. Y bueno, esta vez una fichita por nosotros, que creo que vamos a hacer una linda campaña.